Ahí es donde te das cuenta que los ángeles cumplen una misión, que los ángeles están cumpliendo un propósito. La gente debe de entender que si un hombre perece, también, si un hombre entendido perece, cae en el Seol o en la sepultura, como vimos ahorita en el proverbio, también todo el pueblo caerá. Por eso dice que en los días de Noé nada más había un solo justo. Ese justo era Noé. Y pudo librar nada más a su familia y a la gente que estaba a su alrededor. Pero de más de allí no pudo librarlos. Los demás descendientes de su padre y de los de su abuelo, de sus tatarabuelos, la gente que venía desde los lomos de Adán, debió de haber visto más de 1,000 hombres que enseñaran la rectitud, más de 1,000 o 2,000 hombres que enseñaran la rectitud y las cosas decentes. Debió de haber habido una multitud de gente que estuviera enseñando la verdad. Pero no, todos se corrompieron. Si él se corrompe, la gente se corrompe. El poderoso podrá ver dentro de la gente, que no toda era mala y perversa. Él le juzgará a esa gente de acuerdo a su pecado. De acuerdo a la gravedad de su falta, juzgará el poderoso. Porque no hubo quien corrigiera o redarguyera el pecado que tenía él. Entonces eso se ve en los libros cuando tú observas que el maestro dice tendrá mayor castigo que los de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué será mayor el castigo que a los de Sodoma y Gomorra? Porque nosotros debemos de comprender que los de Sodoma y Gomorra nunca les advirtieron, nunca les dijeron arrepiéntanse. Si el hombre en Sodoma y Gomorra se había corrompido y no había un varón justo, entonces cuando dice será más tolerable el castigo a los de Sodoma y Gomorra que para esta generación, quiere decir que como en esa generación hubo profetas, hubo gente que transmitiera e hiciera que se apartaran del pecado, quiere describir entonces que aquella gente o aquel tipo, aquel grupo de personas estaban diseñadas para apartarse, para que se apartaran del mal. Al no atender a un profeta, entonces lo que corresponde es la muerte. Pero el propósito ya está descrito. Elohim manda una enseñanza a Yeshua, Yeshua a su ángel y el ángel a los siervos. Pero los ángeles tenían este propósito de enseñar la verdad. Capítulo 33, versículo 4 del libro de Job. Léanlo, por favor. Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo de los omnipotentes me dio vida. Respóndeme si puedes. Ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui totalmente formado. He aquí mi terror. No te espantará. Ni mi mano me alabará sobre ti. De cierto tú dijiste a Dios, a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí en busca reproches contra mí, y me tienen por su enemigo. Puso mis pies en el cepo. Puso mis pies en el cepo. Y guardó todas mis sendas. He aquí en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Elohim que el hombre, porque tomaste pleito contra él, porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Por eso el hombre no debe de caer en la soberbia ni en la altivez. El hombre debe de entender que el camino del poderoso es un camino que muchas veces no lo comprendemos. Job tuvo que vivirlo. Job era un hombre que era justo sobre la tierra. Como justo nunca esperaba haber vivido lo que vivió. Una sarna que dice que el ver la gente que lo veía, dice que agarraba una concha de, ¿qué era? Una concha, una teja, una concha, no me acuerdo bien, y se rascaba la de la comezón que tenía y se rascaba la piel. Dice que todo el cuerpo se había llegado. Y era tanto el dolor que la gente que estuvo ahí dice que estuvo 7 días con él, pero nadie le dirigió palabra. Entonces para Job era algo tan difícil de entender porque él sabía que había permanecido justo. ¿Cómo es que el poderoso había permitido que a él hubiera pasado estas calamidades? Muchas calamidades. Para él no era algo coherente. Entonces él alzó palabras en la figura ante el Poderoso, y cuando viene alguno de estos que estaban con él, le dice, debes de entender lo que el Poderoso ha dicho, no puedes levantarte en contra de él y echarle pleito, como describe el verso 13. ¿Por qué tomaste pleito contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Él no tiene que dar cuenta de sus razones por qué hace las cosas. Pero ciertamente al hombre que se acerca al Poderoso, dice que aún en la cama hace sentir la muerte. No todos experimentan este tipo de cosas, no todos experimentan lo que describe el libro de Job. Job describe que el hombre que no teme al Poderoso, es bien fácil abrir la boca y describir cosas que no ha dicho él. Pero la gente que medita acerca de las palabras que están escritas, siempre medita acerca de todo lo que dice. No debe de equivocarse cuando enseña a un grupo de personas, porque cuando enseña a un grupo de personas no puede haber en él equivocación. Debe de haber casi todo en su ser, la verdad de él. Por eso es que los ángeles vienen y hablan al oído para hacer entender que el hombre vive en soberbia. Por eso en los versículos que leímos dice ahí, también sobre su cama es castigado, con dolor fuerte de todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y que su alma la comida suave. Su carne desfallece sin saber, sus huesos antes no se veían aparecer, y su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviera cerca de él algún elocuente que le dijese o le anunciara muy escogido que anunciase al hombre su deber, pero a los siervos del Poderoso no hay quien le diga cuál es su deber. No hay quien venga y le diga, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, no tienes que hacer el otro. Lo único que tenemos para cumplir con las cosas del Poderoso es un libro que viene en esta forma de escrita, en una forma difícil de entender. Nosotros tenemos que tratar de extraer esa sabiduría para tratar de enseñarle a la gente que se aparte del pecado. Pero si un siervo cae, un siervo muere, o un siervo cae al sepulcro, todo el demás pueblo va a caer al sepulcro, todos perecerán. Porque no hay quien los guíe, no hay quien los lleve ese conocimiento, no hay quien les diga, están equivocados. Pero a través de este tiempo encontramos que el Elohim manda a Yeshua, Yeshua manda a su ángel y el ángel manda a los siervos. Pero el ángel siempre habla en los momentos cuando él medita, cuando él duerme, cuando el sueño cae. Entonces el Poderoso empieza a hablarle por medio de ese ángel a los siervos. Los siervos no se dan cuenta, los siervos no lo entienden. Pero vuelvo a repetirte, cuando menos siente el hombre empieza a enseñar y vienen esos pensamientos al corazón del hombre. Es la única manera que el hombre puede realmente introducirse al conocimiento del Padre, cuando él se acerca a él y le pide que le dé sabiduría. Nosotros a través de, entonces del tiempo encontramos este tipo de ángeles que efectúan y hacen este tipo de cosas. Hay ángeles que encontramos como en el libro de Mateo. Voy a seguir adelante con esto que estoy mencionando porque les dije que íbamos a ver acerca de lo que describe Pedro acerca de todos estos ángeles. Para nosotros entonces este tipo de eventos o este tipo de cosas siempre han sido cosas que nosotros meditamos. Los ángeles siempre se han manifestado. Capítulo 28 del libro de Mateo, versículo 2 al versículo 5. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas saltaron y se quedaron como muertos. Y el ángel respondiendo dijo, para ustedes, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Yeshua, él fue crucificado. El que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Venid pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y él aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. Y te das cuenta que este tipo de ángeles se hacían manifiestos y se presentaban delante de los hombres. Eran ángeles que cumplían con una misión. ya sea que vinieran por visión o por sueño, o ya sea que vinieran personalmente y se presentaran delante de la gente. Las mujeres como esta, María, como este, el hombre como Zacarías, o las mujeres como María, cuando tenían este tipo de relación con ángeles, sabían que estaban tratando con un ser espiritual, porque siempre tienen la característica de presentarse con vestiduras blancas. Esas mujeres vieron también a este ángel y le dicen, no está aquí. Yo sé que buscan a Yeshua, el que murió, pero ya resucitado, por eso no está. Él fue el que quitó la piedra para levantar a Yeshua de entre los muertos. Nos damos cuenta que los ángeles tienen una función. Cuando venga la resurrección, también los ángeles levantarán a los muertos de los sepulcros. No se levantarán ni se despertarán por arte de magia y solitos se irán, sino que vendrán ángeles y despertarán a los hombres y los llevarán hacia las nubes del cielo, describe. Los ángeles van a tener que cumplir un cometido. Así como vendrán a levantar, también levantarán a todos los que fueron tropiezos y los destruirán. Los ángeles tienen un cumplimiento que hacer en el transcurso de toda la historia. Esos ángeles ahí están. Esos ángeles están para cumplir todas las cosas que están escritas. Esos ángeles tienen el propósito de efectuar en su momento y en su tiempo todas estas cosas, pero no todos los ángeles eran celestiales. Como en el caso del libro de Lucas, voy a invitarlos que veamos al libro de Lucas, capítulo 7 de Lucas, versículo 24. Nada más que se me olvidó hace ratito describirte, o se me olvidó comentarles esto. Voy a enseñarle un poquito a mi hermana, Ale. A ver si puedes acercarte tantito. Hace ratito les di el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 19, ¿vale? Dice respondiendo el verso 11, del 1:11. Mira, dice así: y se le apareció un ángel. La palabra ángel viene en el griego como G32, que es en el Strong. Nosotros checamos y vemos que la palabra ángelos, la palabra ángelo es igual a mensajero ángel. Lo que no sabe la gente es que la tradujeron como mensajero y como ángel. Por tanto, cuando nosotros vemos en el libro de Lucas 1:11, en el libro de Lucas 1:13, vemos la palabra ángel con la G32, y podemos ver muchos versículos que aparecen con la G32 ángel, pero no será así cuando nosotros vamos al libro de Lucas capítulo 7 verso 24, cuando se fueron los mensajeros, viene la G32. Si hubieran traducido de la misma manera, hubieran puesto la palabra ángel. Cuando se fueron los ángeles de Juan, ¿cuáles ángeles de Juan? Eran sus mensajeros, porque la palabra ángel es igual a mensajero, como lo habíamos puesto en la parte de aquí arriba, pero la gente no lo sabe. Entonces tanto Juan es un mensajero, dice, ahora leamos, van a aparecer las dos como mensajero. Tanto en el verso 26 y en el 27 aparece como mensajero. La diferencia es que no lo tradujeron como ángel, sino como mensajeros. Entonces, nosotros no podemos ver que esos mensajeros eran hombres de carne y sangre. Entonces, los creyentes o los traductores, como le explicaba a este Pedro hace rato, ellos ven que está la palabra Elohim y atribuyen que la palabra Elohim se debe de traducir como ángel. Pero eso es lo que él cree. Eso es lo que mucha gente ha creído durante miles de años. Pero ¿por qué lo traducen así? Porque como está hablando de un hombre, no puede ser que venga la palabra Dios. Debe de ser la palabra, otra palabra diferente. Entonces ellos manipulan o modifican los versos. El versículo anterior claramente está diciendo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y del hijo del hombre para que lo visite? Pues lo hiciste un poquito menor que los ángeles. Ahí viene el hecho por qué traducen esos versículos de esa manera. No puede un hombre ser Elohim. Por eso, aunque lo describe allí, aunque la gente lo está viendo ahí, no puede decir que los hombres pueden ser Elohim. Por eso cuando ven los libros como Lucas, Juan, y ven el libro de Pedro, y ven la palabra ángel, no pueden traducir ángelos al castellano como ángel, porque eran hombres de carne y hueso. Leamos el versículo 24 al 27 de este libro de Lucas, capítulo 7, verso 24 y 27. 24 al 27. Leámoslo, por favor. Cheo. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, que salisteis a ver el desierto, una caña sacudida por el viento, más, ¿qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas, he aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están, más, ¿qué salisteis a ver? A un profeta, si os digo, y más que profeta, sí, os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ah, entonces, cuando nosotros, vemos este tipo de versículos, yo mando a mi mensajero delante de ti, ¿quién era el mensajero? Se llamaba Juan el Bautista. ¿Me doy a entender, Ale? Sí, me doy a entender, mi hermana Lulú, Santiago. Entonces, ese ángel, traducen en nuestros libros la palabra mensajero, pero no pueden poner la palabra mensajero porque la palabra mensajero confunde la idea del profeta. Nos ponen la palabra como tal mensajero, pero para nosotros ya es ya no es percibible lo que significa la palabra que viene en el hebreo o en el griego. Ya no tiene sentido, ya no tiene razón, porque para nosotros ya no es un ángel. Cuando Juan era un ángel y dice más que un profeta está entre nosotros, Juan era un profeta y más que un profeta porque era un ángel del Poderoso, era un mensajero que había enviado el Poderoso. No cualquiera es mensajero, no es un ángel del Poderoso. Los ángeles siempre van a cumplir con enseñar la verdad. Eso es lo que tiene que hacer, transmitir exactamente lo que el Poderoso dijo, que no se desvirtúe de aquí lo que él ha dicho. Porque el propósito de los ángeles que vemos acá es que Elohim da su revelación, da una instrucción, pues el mensaje que está aquí, este mensaje debe de llegar hasta acá y no haber el teléfono descompuesto, como dice Chelín, porque eso es lo que pasa entre los hombres. Un hombre da un mensaje a otro, va y da el mensaje y el otro lo da de otra manera. Al final de cuentas resulta que esta persona golpeó a una persona y ya cuando llega el mensaje ella dice, creo que lo mató. Entonces es un mensaje mal difundido. Entonces nosotros cuando vemos que realmente los hombres también son ángeles, nosotros nos damos cuenta que si nosotros respetamos lo que aprendemos de los libros, vamos a aprender de acuerdo a lo que se debió de haber traducido y no de acuerdo a lo que nos parece. Y no de acuerdo a lo que nos parece. Dice así, este es de quien está escrito, he aquí, mi mensajero, delante de tu faz, el cual aparejará tu camino delante de ti, porque os digo que entre los nacidos de mujeres no hay otro mayor profeta que Juan el Bautista, mas el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y nos está describiendo que este mensajero era Juan, pero esta no es una idea de la que él era un ángel, porque la palabra ángelos viene en griego, pero esta es una parte de la profecía, como dice, de quien está escrito. O sea que este pasaje ya había estado escrito acá atrás. Por eso dice, está escrito. ¿Cómo viene entonces en el hebreo? Si yo me voy de acuerdo a lo que está en el hebreo, ¿por qué la palabra mala fue traducida como ángel? Y específicamente cuando habla de hombres, es traducida como uno, como mensajero. Vamos a Malaquías capítulo 3, verso 1, es donde aparece este mismo versículo. He aquí mi enviado, mi mensajero, dice, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual aparejará tu camino delante de ti. Y ahorita te voy a mostrar, Ale, cómo la palabra Malak fue traducida como ángel, y en los versículos cuando dice, he aquí envío mi mensajero, ¿por qué lo tradujeron entonces como mensajero? Porque la palabra mensajero tienen que ponérsela ahí porque saben que está hablando de un hombre. No pueden ponerle la palabra ángel porque piensan que los ángeles nada más son celestiales, no también mortales. Es lo mismo que pasa con la palabra Elohim que ahorita aplicaba a Pedro. Una cosa es un Elohim eterno y otra cosa es el Elohim que muere, como cualquiera de los hombres o cualquiera de un príncipe, tienen que perecer. La gente no quiere separar un concepto del otro, pero no dejan de ser Elohim. La diferencia es cuando nosotros vemos a los profetas que transmitían un mensaje. Tenemos que hacer la diferencia, si no Juan nunca hubiera dicho. Juan dijo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, pero dice era, tiempo pasado. Lo está cambiando, lo está modificando porque le está diciendo él era con Elohim, él era Elohim. Quiere decir que cuando se hizo hombre no tenía la misma sustancia que en el principio, no era la misma imagen. Eso es lo que lo hace diferente, pero no deja de ser un Elohim. Se hizo un Elohim mortal, no un Elohim inmortal. Entonces, ahora, de acuerdo a lo que estamos leyendo, aunque nosotros leemos aquí en el griego que viene ángelos, sabemos que debieron de haber traducido la palabra ángel, pero no lo van a traducir porque no pueden pensar que los mensajeros de Juan eran ángeles. El propósito de los ángeles es transmitir un mensaje. Elohim mandó una enseñanza. Tenía que llegar la enseñanza íntegra hasta este siervo. Elohim se la daba a Yeshua, Yeshua a los ángeles, y el ángel se la daba a los siervos. Los siervos tenían que transmitírsela, en otras palabras, al pueblo. El mensaje del pueblo tiene que llegar íntegro al pueblo. Pero el pueblo nunca se va a enterar de todo esto si no medita en lo que está leyendo. Malaquías capítulo 3, verso 1, ¿cómo dice? ¿Cómo dice en la internacional? El Señor Todopoderoso responde: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Dice: he aquí, yo envío a mi mensajero. ¿Cuál preparará el camino delante de mí? Vendrá súbitamente su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, que deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Pero resulta que, mírale, y resulta, mis hermanos, nada más confírmales tú a ellos, que cuando dice, he aquí, yo envío a mi mensajero, la palabra mensajero viene como Malak, es el número 4397, es la misma palabra que aparece aquí, 4397, Malak, y aquí sí lo traducen como ángel. Entonces, ¿por qué hacen eso? Se hace eso porque realmente no pueden entenderse los significados de esas palabras. Pero tú cuando lees la escritura, ciertamente vas a ver la palabra mensajero porque saben que están hablando de un hombre. Cuando viene la segunda parte en el libro de Malaquías, describe, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual prepara camino delante de mí, vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quienes deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Entonces, no puede ser posible que la misma palabra Málaga, en nuestro castellano, tenga un significado diferente en el castellano, cuando debió de haberse traducido de la misma manera. Ahora entendamos. Dejemos que la palabra Malak esté allí, pero es importante porque la palabra Malak fue traducido como ángel, pero los hombres son Malak. Vamos a ver otro versículo, Salmo capítulo 104, versículo 4. Salmo 104, verso 4. Dice ahí la palabra el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros, pero no en todos los versos fue traducido así. Lean otra versión donde dice ángeles, que es la internacional, creo. El que hace a los vientos, ¿cómo es que hace a los vientos sus mensajeros? ¿Cómo dice? Hay una versión que dice, no mensajeros, dice ángeles. El que hace a sus ministros. A ver, déjenme ver si en mi versión es donde viene la palabra ángeles. Ángeles de mala. Salmo 104. Perdón, es que estaba ahí contestando unos mensajes y no escuché ni cuando lo leyeron. Bueno, Salmo 104, versículo 4 dice: el que hace a sus ángeles espíritus. Ahí está. La Reina Valera 2004. Léelo, por favor, Alejandra. El que hace a sus ángeles espíritus, sus ministros al fuego de flamante. Entonces, el que hace a los ángeles, sus. El que hace a los. El que hace a los. ¿Cómo dice? El que hace a sus ángeles espíritus. El que hace a sus ángeles espíritus. El que hace a los ángeles espíritus. Y te das cuenta que debe de venir el que hace a los vientos sus mensajeros. Viene la palabra mala. Que la palabra mala es traducida como ángeles. Entonces, te das cuenta que los versos no coinciden en la forma de traducción. Mucha gente sabe bien que está hablando de hombres, porque el verso que a continuación describe, y las flamas de fuego a sus ministros, la gente sabe que está hablando de hombres. No puede ponerle la palabra ángeles, porque la palabra ángel es como un ser espiritual y no tiene nada que ver con lo mortal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ponen la palabra mensajero. Pero eso nosotros lo entendemos cuando leemos el hebreo, cuando leemos el griego. Si no leyéramos los diferentes versículos o no comprendíamos los diferentes versículos, para nosotros un mensajero sería diferente a un ángel. Pero no es así. Los ángeles enseñan, los ángeles transmiten. Entonces los ángeles, dice, el que hace a los ángeles, el que hace a los vientos, sus mensajeros, o sus, a los vientos, su espíritu. Pero un espíritu es una persona que lo describe Juan capítulo 3, y hoy te voy a mostrar cómo en el griego, en los mismos versículos, te describe viento y te describe ruaj, te dice ángel, ruaj, y te pone espíritu. ¿Cómo es que la misma palabra ruaj te la convierten en viento y te la ponen como espíritu? Te voy a poner aquí el ejemplo. El que hace a los vientos, por lógica la palabra vientos aquí viene de la palabra ruaj. Entonces, si ustedes leen en el libro de Juan, capítulo 3, en su versículo, no viene la palabra ángel, viene la palabra ruaj, viene la palabra neuma, pero la palabra neuma, así como en el libro del Salmo 104, el que hace a los vientos, esa palabra viento en hebreo es ruaj, pero no se compara cuando nosotros leemos en el griego, que la palabra rúa la traducen como viento y la traducen como espíritu. Dice, el que hace a los vientos sus mensajeros. Esos vientos es igual a un la palabra rúa incluso significa viento, soplo, aliento o soplo. La palabra rúa, esto que yo hago cuando hablo, es el rúa. ¿Por qué? Porque sale un viento de mí. Es un soplo. Este viento que sale de mi boca se llama ruaj. Cuando yo enseño la verdad, se le llama ruaj. Se le llama ruaj porque no hablo de mí mismo, sino estoy hablando del poderoso. Se le llama ruaj porque esa gente es la que está esperando el poderoso que hable en la verdad. Entonces nosotros hablamos, si yo hablo mentira, entonces se llama ruaj de error, un ruaj equivocado. Voy a invitarlos que veamos nada más el ejemplo del ruaj en el libro de Juan 3, versículo. Es el verso, si no mal recuerdo, es el 8. Chéquenlo, por favor. Bueno, déjenlo, busco yo también porque les quiero mostrar la diferencia. Juan capítulo 3, verso 8. El viento sopla de donde quiere. Ajá, léetelo. El viento donde quiera. El viento sopla donde quiere. Oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Ni a dónde van, así todo aquel que es nacido del Espíritu. La palabra rúa, como la palabra viento que vienen ahí, viene del mismo origen de la palabra griega neuma. Mira, se los voy a mostrar para que lo vean. Aquí viene la palabra neuma, 41-51. Y es la palabra viento. 41-51, la misma palabra neuma, y viene la palabra espíritu. El que hace al rúa, el rúa sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del rúa o de la palabra neuma. porque esta palabra es griega, neuma. Entonces, la gente no se da cuenta que viene en el griego viento y espíritu, pero con el mismo significado griego. Así es como lo tradujeron también en el hebreo. Ponen la palabra ruaj de la, y la traducen como viento o la traducen como, como espíritu. Pero la gente no lo sabe. La gente nada más sabe que la palabra viento es diferente a esto. Pero no es así. Necesitamos entonces entender que la palabra ángel la traducen del hebreo como mala, la traducen como ángel o mensajero. Pero cuando nosotros no nos damos cuenta, pensamos que son significados diferentes o son palabras diferentes. Nunca atribuimos la palabra mensajero. Una persona que sabe hebreo ve la palabra mensajero y no te dice que es mala. ¿Por qué? Porque no viene a su mente la relación, no viene la conexión. Simplemente para ellos es mensajero y no dicen mala. Pero cuando ven la palabra espíritu, perdón, la palabra ángel, ahí sí dicen Malak. Si ven el Salmo 8, verso 5, ahí dicen Malak. Y resulta que no es Malak, que es lo que estaba describiendo Pedro. Después Pedro no se retractó de lo que dijo. Él fue el que dijo, es que dice ahí Malak. Y resulta que no viene la palabra Malak. Es una equivocación porque él estaba leyendo un versículo atrás. Y ni siquiera venía la palabra mala, venía la palabra Elohim, pero él viene de la raíz hebrea Elohim. Por tanto, la palabra Elohim que aparece allí no coincide con lo que estaba describiendo. Y aún así no se retractó, aunque supo que no decía mala, no se retractó de lo que dijo. Por eso, cuando una persona no se retracta, se equivocó, pero bueno, si se equivocó, lo que tiene que hacer entonces es haber dicho, entonces elimino mi comentario, porque lo que yo estaba diciendo era un comentario equivocado, estaba yo equivocando porque pensé que decía mala, pero no se retractó, siguió con el mismo pensamiento. No puede seguir con el mismo pensamiento porque desde su punto de vista la palabra mala significa una cosa y la palabra Elohim significa otra cosa. Por tanto, si no se retracta, no quiso reconocer su equivocación. Tiene que entender que si él dijo, es que no viene Elohim, viene Malak, entonces debió de haber considerado cuando se le dijo, no, viene la palabra Elohim. Tuvo que haber considerado que se equivocó y hubiera dicho, perdón, pensé que decía Malak. Entonces elimino lo que dije. Sea que esté bien o que esté mal, debió de haber dicho en frente de todos, me equivoqué, pensé que decía Malak, no viene Malak, viene Elohim. Debió de haber dicho, me equivoqué, termino con mi diálogo porque, pero no, siguió con su misma, su mismo pensamiento. Bueno, entonces para él las palabras no tienen significado. Si para él en el momento pensaba que era mala y no viene mala, él explicó de acuerdo a lo que él pensaba con respecto a esta palabra mala, pero se le menciona que Elohim viene allí. Por tanto, debió de haber cambiado su idea, o haber dicho, me equivoqué, o haber dicho, o quedarse callado, y haber dicho, sí, cierto, no viene la palabra mala, viene la palabra Elohim. Lo más coherente era haberse quedado callado, pero no, por eso me metí, y no iba a quedarme callado porque no consideró, debió de haberse quedado callado porque... Si él está respetando un hebreo y cree en un hebreo y afirma el hebreo para mucha gente que oye y escucha, pues yo creo que Malak es muy diferente a la palabra Elohim, pero no quiso hacer la diferencia. Entonces, si no hizo la diferencia, entonces ¿de qué sirve que esté estudiando hebreo y que haga separaciones de palabras cuando se equivocó pensando que era Malak y no cambió el concepto de la palabra Elohim? Debió de haberse quedado callado, haber dicho en frente de todos, me equivoqué, pensaba que decía Malak. Pero no, siguió con el mismo pensamiento, aunque supo que decía Elohim. Entonces no es posible que después esté explicando lo mismo con la palabra Elohim. Ah, no, es que Elohim es esto, es que Elohim es el otro. Sí, pero tú pensabas que era mala. No hay vuelta de ojo. No tiene por qué estar contradiciendo ni estar peleando. ¿Por qué? Porque no puede explicar lo mismo que explicó con la raíz de la palabra mala y con la raíz Elohim. Entonces no sirve de nada que esté estudiando hebreo una persona así, porque no se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Por eso es que entablamos el hecho de que cuando nosotros vemos en el griego las palabras como malaj, y la tradujeron como ángel, y la tradujeron como mensajero, la gente no se da cuenta. He enviado a mi ángel delante de vosotros, dice uno, más grande que profeta es. Y si dice que es más grande que el profeta, es que era un ángel. No a todos los personajes de la Biblia era cualquier cosa, porque no todos cumplían con eso. El mismo Juan dice que fue apartado desde el vientre de su madre. Dice, su madre no tomará vino ni sidra. Él mismo no tomaría ni vino ni sidra. Había un porqué tenía que hacerlo, no era como todos los hombres. Él tenía que apartarse de hacer cosas que los demás hacían. Y si la gente no entiende que Juan era más que un profeta, como él mismo dice, pues claro, él vendría a cumplir lo que dijo el profeta Malaquías. He aquí yo envío a mi mensajero delante de mí. El Yohebahei tendría que presentarse, al que dicen Jehová, tendría que presentarse delante de los hijos de Israel y cumpliría la profecía de Malaquías 3.1, que también fue traducido en los escritos como un mensajero. Pero yo sé que en el hebreo dice Malak. Entonces esos son conceptos, son cosas que debemos de cuidarlas. No puedo empezar a decir, ah, porque la palabra Malak se traduce así, pero ¿qué tiene que ver una deidad con un juez? Como la palabra Elohim fue traducida, como le decía, así fue como lo tradujeron los hombres, porque no pueden traducir que era una forma de una deidad para, en cierta forma, los hijos de Israel, los príncipes. Ellos no van a aceptar nunca que son Elohim, nunca van a aceptarlo, y eso no lo aceptan por las ideas que ellos tienen, porque para ellos nada más existe un solo Elohim. Hoy en día una multitud de mesiánicos piensa de esa misma manera, igual que los judíos. Yeshua vino a cambiarnos esa forma de pensamiento, y por eso nos citó versículos de la Escritura para que nosotros reconociéramos que no existía un solo Elohim. Había un Elohim eterno y para siempre, y había un Elohim, y había unos Elohim que morían. Entonces eso es lo que no separa a la gente, no hace la separación de las cosas. Una persona debió de haber modificado, o el mismo grupo que estaba ahí hubiera dicho, sí, cierto, él estaba diciendo que era ángel, debió de haber reaccionado así, y hubieran dicho, sí, cierto, ahí decía diferente. Pero los hermanos no alcanzan a percibir que debió de haberse quedado callado. Pero él siguió con el mismo concepto, aunque cambió la palabra mala por Elohim, y estaba explicando lo mismo con la raíz Elohim. No era posible que estuviera haciendo eso. Y hay que intervenir para decirle, no es así. Si quieres seguir con el mismo pensamiento judío que tenía en el tiempo antiguo, pues síguelo. Pero el problema no era eso. Él explicó una cosa con Malaj y después explicó lo mismo con la raíz Elohim. No es posible. Entonces, ¿de qué sirve que esté hablando de hebreo si no entendió el concepto hebreo? No se percibió. De la misma manera pasa con esa palabra ángel. La palabra ángel se le dedica a los hombres. Se le da a los hombres, no nada más a los seres celestiales, sino también a los hombres, así como la palabra Elohim se le da a los seres celestiales y se le da a los seres mortales. Entonces no veo la dificultad, porque la gente cuando ve la palabra ángelos en el libro de Lucas o en el libro de Corintios, dice, no es posible, no puede ser así. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Cambian el sentido de la palabra ángel por la palabra mensajero, porque un hombre sí puede mandar un mensaje, pero no puede ser un ángel. Pero eso es lo que piensan los traductores, eso es lo que piensa la gente cuando traduce. No pueden ponerle ahí la palabra mensajeros porque ya no coincide la forma de pensar. Los hombres no pueden ser ángeles, los ángeles son celestiales nada más. Pero yo veo en los escritos griegos que Juan era un ángel. Yo veo que también Juan tenía sus mensajeros, porque era gente que anunciaba, que mandaba mensajes. Pero Juan era diferente a los demás, porque él tenía que, él venía cumpliendo una profecía. Por eso dice ahí uno mayor, que dice, este es, ¿cómo le dijo? Este es más grande que los profetas, y en verdad lo era. ¿Por qué? Porque él era el que vendría a cumplir lo que estaba escrito por el profeta Malaquías y el mismo Malaquías. Y ves una multitud de profecías que Juan tendría que venir a cumplir, pero Juan tendría que hacer eso. No cualquiera lo podría hacer. Yeshua también tendría que cumplir una profecía específica. Nada más él podía cumplir esas profecías. Entonces no podemos introducir a cualquiera en las profecías, porque hay alguien, gente específica para que cumpla las profecías. Sigamos adelante para terminar este concepto de la palabra ángel. Voy a invitarlos a que Ya que nada más les puse otro ejemplo acerca de esto, voy a invitarlos a que leamos en el libro de la carta a los Corintios, pero permítanme tantito. Dejen recuerdo dónde está este versículo. Es, si no mal recuerdo, es segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Leamos el versículo 13 y 14. Versículo 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Mashiach. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Porque estos son falsos apóstoles, son falsos enviados. Son gente que son enviados, pero no son verdaderos, porque están enseñando mentira. Estos son falsos apóstoles o enviados, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles o enviados del Mesías. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como un mensajero de luz. Así somos los hombres. ¿Nos disfrazamos como verdaderos mensajeros o ángeles de luz? Nos disfrazamos porque de Juan Pablo II es un hombre de pureza, un hombre de luz. Era ahorita Benedicto, es un hombre intachable, se viste de blanco, es un hombre increíble, porque supuestamente trae el mensaje de Dios. Dice, dice porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Verso que sigue. Se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, y de otra manera recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, como esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno enaltece, si alguno os da de bofetadas, para que vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. ¿Por qué? Porque Saulo no hacía o no quería hacer esto. Dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, quiere decir que les trae la enseñanza de la Torah para el pecado. Les enseña acerca de lo que es el pecado. Esclavizar es enseñarle la mentira. Dice, os esclaviza. Si alguno os devora, porque les quitaban su dinero, les quitaban sus pertenencias, les quitaban. Y la gente les da a manos llenas ese tipo de gente mentirosa. Dice, os devora. Si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, porque se hacían hombres grandes, Saulo no. Y dice, si alguno os da de bofetadas, ellos las recibían. Y dice el versículo 21, para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. ¿Por qué? Porque no querían pedirles la ayuda, no querían pedirles, porque querían que entendieran que lo que traían era la verdad. Dice, para eso hemos sido muy débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Entonces él hablaba como ellos. Entonces, si quieren que sea grande, yo también soy grande. Pero se lo hacía ver a la gente, y se lo hacía ver acerca de que era un hombre que nunca usó de cosas de una forma para ganarse a la gente. Dice, en la flaqueza, dice, me da vergüenza porque esto es, soy débil. Nunca lo hizo. Pero, sin embargo, si es necesario, mejor comportarse como esos fraudulentos. Tendría que comportarse Saulo de esa manera para que lo escucharan. Dice, pues entonces lo tendré que hacer así. Yo tengo también osadía. Pero en esto son cosas que no son gratas para nosotros el hacerlo. Porque no nos es grato, porque no estamos para hacer este tipo de cosas. Pero la gente no lo entiende, la gente no comprende. Si alguien se enseña mentira, lo acepta. Y son bien recibidos. Y la gente les da todo lo que piden. Saulo no hacía eso y sin embargo eran desechados. No era posible, pero como estamos viendo la palabra ángel, también sus ministros se visten como ángeles de luz. Los ángeles de luz son los mensajeros que supuestamente traen la verdad. Ahora Saulo traía la verdad porque no le creían. Entonces por eso Saulo habla de esta manera, reprendiendo acerca del pueblo que no comprenden y no entienden. Por eso los ángeles son gente que enseña mentira, son gente que enseña falsedad, porque se dicen ser mensajeros del poderoso y no lo son. También así hay ángeles que enseñan la verdad. Por eso él está hablando acerca de los falsos apóstoles, los falsos enseñadores. Dice, se visten con de ángeles de luz, y no lo son. Son gente mentirosa, son gente que defrauda, engaña, miente, roba. Pero eso no lo percibe la gente, porque la gente le gusta las cosas superficiales y vanas. La gente, en vez de abrir la mente y tratar de comprender o discernir lo que se trata de transmitir, ¿por qué los demás no se dan cuenta, o por qué la mayor parte de la gente no se da cuenta acerca de un detalle como el de hace ratito? Debería la gente, en una forma general, darse cuenta que una persona que dio una explicación con la palabra Malaj no puede dar la misma explicación con la palabra Elohim, y si la da, quiere decir que es una persona fraudulenta, porque no entiende lo que está diciendo, porque no sabe lo que está diciendo. Debe de entender lo que está diciendo, y si lo dijo, debió de haber dicho, perdón, me equivoqué yo, pero no lo reconsideró. Por eso no puede uno permitir que una persona cualquiera, si una persona viene y te engaña, la gente no se da cuenta de lo que engaña. ¿Qué es lo que hace uno? Dejar que la gente escuche, que trate de entenderlo por sí misma, que trate de ver si es verdad lo que dijo. Pero en un diálogo de 1, 2 o 3 horas, una persona no se da cuenta si una persona miente 2 o 3 horas, no se da cuenta si miente 5 minutos, no se da cuenta si miente 10 minutos. Si en una charla de 3 horas mintió media hora, muchas veces ni se da cuenta, porque no checó las palabras que ocupó para transmitir lo que estaba queriendo decir. Pero ciertamente la gente que no persevera, la gente que no medita en estas cosas, no podrá darse cuenta de muchas cosas. Pero ciertamente nosotros que nos acercamos, que quisiéramos entonces entender lo que describe la Escritura, ciertamente los ángeles no son ángeles nada más celestiales, sino que también hay ángeles terrenales, hay ángeles mortales. Y esos muchos de nosotros, si enseñamos verdad, también somos mensajeros. A diferencia de Juan, a Juan se le dijo que era el ángel, porque Juan había de cumplir lo que estaba escrito en los profetas. Pero tanto en el libro de Malaquías como en el libro de Lucas, fue traducido ese versículo como mensajero en ambos. Entonces, para mucha gente no podrá darse cuenta que detrás del hebreo y del griego decía Malak y decía ángelos. No podrá darse cuenta que venían esas palabras, pero si una persona las analiza y las escudriña, sabe bien que venían esas palabras y que no era loco poner la palabra ángel, porque Juan era un ángel del Señor. Así también sus discípulos eran ángeles del Señor, porque eran sus mensajeros. Era gente que transmitía ese mensaje, porque el mensaje viene desde Elohim. Pasa por Yeshua, a sus ángeles y a los siervos, y los siervos tienen que transmitírselo al pueblo del Poderoso. Ese es el cumplir, ese es el mandato. El ángel viene al siervo del Poderoso y le habla al oído cuando él está dormido y le dice, mira lo que sucede. Y entonces el siervo se levanta como si nada, al día siguiente como si no hubiera pasado nada, empieza a estudiar y de pronto, pum, aparecen las cosas. Pero porque el Poderoso permite entender esas cosas. No hay otro que permita este tipo de cosas. Está registrado en Mateo capítulo 11, verso 25 al 27. Está registrado en Lucas capítulo 10, versículo 21. Ahí está registrado que el único que permite entender estas cosas es el Poderoso. Esto no te lo ha revelado carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos, Él te lo ha declarado. Pero resulta que no fue el ángel quien lo declaró, no fue Dios quien lo declaró, sino hubo un mensajero que fuera Yeshua o fuera un ángel que transmitió esa enseñanza. Hoy en día muchos mensajeros somos mentirosos y muchos mensajeros estamos diciendo la verdad, pero para que el pueblo, la gente, haga diferencia de esa verdad y de esa mentira, la única forma de que se dé cuenta es que escudriñe las Escrituras y que le puedan mostrar si realmente lo que está escrito es verdad o es mentira. El último versículo que voy a citarles para que tengamos en mente acerca de esto, sería en la segunda carta de Pedro. Ayúdenme si está en la segunda o la primera carta de Pedro. En su capítulo 1, ahorita les digo yo a lo mejor, creo que es el versículo de la primera carta de Pedro 1:12. Permítame tantito. Voy a darle el versículo 10. pongamos mucha atención. Dice, los profetas que profetizaron, estamos hablando del profeta que profetiza, se oye como hoy en día nosotros le decimos, ¿cómo le llamo? Pleonasmo. Un pleonasmo. Los profetas que profetizaron de la gracia que había de ser destinada para vosotros, imaginémonos al profeta, aquí tenemos al profeta, este como Saulo, también es profeta. Ellos recibían, es primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 12. Estos siervos, como Saulo y los profetas, eran siervos, los cuales recibían la revelación del Poderoso. Ellos, cuando recibían la revelación, notificaban al pueblo, la enseñanza. Pero resulta que el profeta profetizaba. Venía el ángel y le decía, entonces el profeta le decía al pueblo, arrepentíos, arrepiéntese porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el profeta anunciaba y hablaba, muchas veces no sabía lo que decía, nada más él cumplía con ir y decir al pueblo. Después regresaba el profeta y checaba acerca de lo que le había dicho al pueblo, nada más para saber si era verdad lo que, perdón, no tanto que fuera verdad, para saber si era que si lo que había dicho se iba a cumplir en sus días o tendría un cumplimiento a futuro. Esto es lo que nos está explicando el libro de Pedro, verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, quiere decir que si el profeta profetizó en el año 750 y se cumplió en el año del tiempo del Mesías, o después de la muerte del Mesías, quiere decir que pasó un lapso de casi 800 años. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirían diligentemente e indagaron acerca de esta salvación. Quiere decir que lo que profetizaba el profeta, la profecía, él indagaba esta profecía, indagaba para ver si lo que profetizaba era así, si se cumpliría en su tiempo, en un tiempo futuro. Descríbelo así. Indagaba acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mesías y de las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí, porque no se cumpliría en sus tiempos, que no para sí mismos, sino para nosotros, 800 años después, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, para que los que os predican el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Quiénes ángeles anhelan mirar? Si los ángeles son los que vienen y le enseñan al siervo. Si el ángel es el que quiere mirar, no es este ángel el que quiere mirar. No, este no es el que quiere mirar, porque él es el que le enseña al siervo. Entonces, el ángel que quiere mirar las cosas del Poderoso son Saulo, los profetas. Ellos son los que anhelan mirar esas cosas. No está hablando de los ángeles celestiales, sino los ángeles que anhelan mirar. Estos son estos, porque los ángeles son los que hablan al oído del profeta. ¿Me di a entender? Mi hermano Jimmy, Ishan. ¿Sí me di a entender, mi hermano? ¿Mis hermanos? ¿Me di a entender, Eli? Entonces quiere decir que si el ángel le enseñaba al siervo, por tanto el siervo, él era el ángel que anhelaba mirar las cosas que estaban escritas, no él, porque él es el que le enseñaba a esto. ¿Sí me di a entender, Bejas? Entonces eso es lo que hace la diferencia. Por eso los ángeles indagaban, por eso los profetas indagaban para ver si la profecía era para sí mismos o iba a ser para un tiempo futuro. Eso es lo que entendían ellos, pero no sabían quién iba a cumplirla, cómo la iban a cumplir, simplemente sabían que era para un futuro, no para ellos. Eso es lo que hacían los profetas, pero a esos profetas también se les llamaba, o a esa gente se les llamaba ángeles, los cuales sabían de mirar estas cosas. Por eso dice, las cuales anhelan mirar los ángeles. Verso 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Yeshua sea manifestado. porque estamos esperándola. Por eso dice, ceñid vuestros lomos de entendimiento. No podemos ser igual que el pueblo antiguo, que era ignorante porque no buscaba, no trataba de profundizar, no trataban de comprender eso. Por eso le dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. ¿Qué es un sobrio? No estar ebrio. No estar borracho. Sed sobrios. Esperad por completo en la gracia que os traerá cuando el Yeshua HaMashiach sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforme a los deseos que antes tenías estando en vuestras ignorancias. Es ahí donde se cumple la diferencia. La ignorancia me hace hablar de una manera equivocada. No es posible que, vuelvo a repetir un ejemplo como era hace rato, por lo cual vino la pregunta que me hizo mi hermana Ale, no es posible que una persona que describe, es que ahí en Salmo viene la palabra Malak. Para mi hermano Esteban, en el momento que se la pusieron, él dijo, sí, cierto, porque cuando checó el versículo, lo que no se acordó Esteban es que no viene en el versículo 5, venía en el versículo 6 en el hebreo. No se lee un libro muy fuerte cuando se olvidan, los pensamientos se olvidan. Pero ciertamente ahí la palabra Malak, no venía. Pero sin embargo el hermano dio toda una, vamos a ponerle así, una cátedra de la palabra mala que venía ahí. No venía la palabra mala, venía la palabra Elohim. Y resulta que terminó enseñando con la palabra Elohim lo mismo. Bueno, entonces, ¿de qué sirve aprender hebreo si vamos a dar la misma interpretación? No es posible que una persona, ni un grupo de personas que están escuchando a un individuo o una persona, se quede con los brazos cruzados y diga, pues estuvo bien lo que dijo también Pedro. No puede una persona pensar de esa manera, porque es ahí donde está diciendo, como dice, como hijos obedientes, no conforméis con los deseos que antes tenías estando en vuestras ignorancias. Si alguien se quiere quedar pensando que estuvo bien lo que se explicó, bueno, o le dio igual, eso se le llama ignorancia. No podemos, él nos está invitando que estemos, como dice el versículo 13, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Una persona que no tiene entendimiento, que no está poniendo atención a lo que se dice. En la mañana también di un tema, y la gente que lo escuchó dijo, estuvo bien, excelente. Yo no estuve de acuerdo, pero no le voy a decir si estuvo bien o estuvo mal a los demás, porque la gente no ha entendido que no es cuestión de estar escuchando una multitud de gente, y si hoy todas las palabras se oyen bonitas, se oyen bien, bueno, que lo piensen así. Yo no voy a estar de acuerdo, pero no me voy a levantar para decirles están equivocados, porque ellos piensan que yo estoy equivocado. Entonces no les voy a decir nada, porque ellos saben su responsabilidad. No pueden estar en sus ignorancias siempre. No, un grupo de personas que tiene mucho tiempo estudiando, que han escuchado que hay que tener cuidado con todas las palabras que se dicen y no ponen cuidado, es porque no han hecho lo que dice aquí Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo. Y cuando dice por completo, no pases por alto dos o tres palabras que están descritas. Ten entendimiento, escucha, oye, comprende. Una persona que no comprende lo que ha de venir o cuándo ha de venir Mashiach, vendrán muchos, como dicen, muchos dicen, no, Mashiach viene en el 2012, no, Mashiach viene en el 2000, no, Mashiach va a venir en el 2007, no, otros dicen en el 2010 viene, otros dicen que el Mesías va a venir en el 2017, pues que en el 2018, pues que en el 2020, ya tienen señalado. Otros dicen, para el Mashiach viene el año que viene ahora, que va a venir en el mes de marzo, si no me recuerdo, o en el mes de abril. Pero el Mesías viene nuevamente a otro grupo de personas. Pero no se quitarán este tipo de pensamientos porque la gente no comprende que los escritos o los profetas no señalaron ese tipo de cosas. Pero porque no están atendiendo a la profecía, porque no saben situar la profecía en su lugar y en su momento, como lo estudiamos hace poquito, hace como un mes. Hay que aprender a situar las profecías. No podemos empezar a hablar y creer en las cosas que nos dice la gente, sino meditar en lo que está detrás de las palabras. Por eso dice así, versículo 14, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestras ignorancias. No dice a los deseos de la carne, que también son deseos de la carne. No está hablando de la fornicación, no está hablando acerca del adulterio, no está hablando acerca de los ¿cómo se llama? de la deshonra del padre y la madre, no está hablando acerca de la codicia, está hablando acerca de la ignorancia. La ignorancia es uno de los peores errores, ¿mande? O males que tiene la gente, que le gusta ser ignorante, porque no pone cuidado a las palabras. Versículo que sigue, sino como aquel que os llamó, sed santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis al Padre de aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor en el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Está hablando de los judíos, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach, para que de un cordero sin mancha y sin contaminación, porque no hay mentira en él, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creís en Elohim, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe, que es el conocimiento de la enseñanza, y vuestra sea en Elohim, habiendo purificado vuestras almas. ¿Con qué purifica las almas? ¿Se acuerdan con qué purifica? Con la palabra, como dice, la mujer se purifica con la purificación de la palabra. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y la obediencia de la verdad, cualquiera en el mundo tiene la verdad. Pero ¿cómo se dará cuenta si tiene la verdad o no? Escudriñando las escrituras, meditando en lo que hemos leído. La verdad, le dijo al pueblo judío, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No tenían la verdad. ¿En qué nos damos cuenta que tenían la verdad y no la tenían? En que cometían pecado. Una persona que no comete pecado está en la verdad. Una persona que comete pecado aún no ha conocido la verdad, porque no ha entendido el propósito de la palabra. Por eso le dijo al pueblo judío, vosotros ahora me queréis matar. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros nunca hemos servido a nadie. ¿Cómo pues tú dices seréis? Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues dices seréis libres? El Mesías le dice que todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda en la casa para siempre. Y vosotros me queréis matar, hombre que os ha hablado la verdad. A nadie le sirve tener el libro de la escritura cuando no practica la verdad. Por eso describe el libro de Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos los unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pero ¿cómo vamos a tener un corazón puro cuando viene alguien y me dice, la palabra mala que Elohim es lo mismo? No es posible, porque entonces ¿dónde sitúa la profecía o dónde sitúa lo que está describiendo? Siempre va a haber ese tipo de errores y siempre va a haber ese tipo de males. Si la gente no entiende que las palabras tienen un significado, y si la gente no lo entiende o no trata de comprenderlo, entonces cada quien hará juicio de su propia vida, porque no han entendido el propósito del Poderoso. Muy pequeñición, te dije jugando de que no me dirían por falsos enseñadores por la palabra que escribió mal. Deliso fue jugando porque yo sé que nada más se equivocó de las letras, pero hablando en serio, sí, muchas veces, un ejemplo, ya te diste cuenta que, bueno, ya te di una palabra y él escribió otra hasta corregir. Entonces, al ver una diferencia, oye, pero aquí me dijo él que esto era así y él ya te da otra versión, entonces ahí es donde tienes que entender cuál es la verdad. Y así como muchas veces no estás solo con él, con cualquiera que esté hablando un mensaje. Si ya tienes una idea y te dicen otra, ¿cuál de las dos es la verdad? Es donde es el ejemplo que te quiere dar a entender. Si ahorita ya te está diciendo que ángel puede ser tanto para los seres celestiales, para los hombres de carne y hueso, y el día de mañana te empieza a decir, no, nada más los ángeles son los celestiales, Oye, pero en una ocasión dijiste que eran los dos, ¿por qué estás cambiando la idea? ¿Por qué? Porque ya te lo grabaste en tu mente, ya lo tienes estudiado. Entonces es el ejemplo de muchas cosas que pueden pasar el día de mañana. Ahorita es un ejemplo del antes, pero el día de mañana pueden ser muchas cosas. Pero si en tu corazón ahorita, como lo he mencionado, llegaste aquí y no grabaste cuál era el propósito de lo que se ha mencionado, entonces el día de mañana se te olvida, dentro de un año vas a volver a escuchar lo mismo. Dentro de 2 o 3 años vas a volver a escuchar, no lo mismo, algo diferente. Pero tú no te vas a dar cuenta porque estás confiando en el hombre. No tienes que confiar en el hombre, tienes que confiar en el poderoso. La única forma de confiar en el poderoso es mediante los espíritus. No te puedo decir el día de mañana, nada más existen ángeles celestiales. ¿Por qué? Porque si tú te acuerdas que me citas, ¿no? Pero yo me acuerdo que viene en el griego una palabra como mensajero y viene la palabra ángel, pero la pusieron como mensajero. Y tú me citas capítulo 7 del libro de Lucas, versículo 24 y verso 27, entonces me podrás demostrar que estoy yo en mentira. Si me citas la carta a los Corintios, capítulo 11, y me dices, mira, aquí dice la escritura que se visten como ángeles de luz, pero no lo son. Entonces, ¿qué decir que tú me vas a dar bases sustentables para demostrarme que estoy equivocado? Pero tienes que guardar o memorizarlo. Si no te acuerdas dónde está el verso, en el momento que escuches un error como este, después de 10 años, vas a decir, yo me acuerdo que dijo una vez aquel individuo esta palabra, entonces vas y lo checas. Por eso hay que permanecer firme en lo que hemos aprendido. No puedes el día después de 10 años, si yo dentro de 10 años o 20 años cambio mi forma de pensar, quiere decir que ya corrompí mi corazón, ya no tengo un corazón puro. Estoy enseñándote mentira. Entonces lo bueno es apartarte de ese tipo de pensamiento. Por eso es importante considerar y entender que la palabra del poderoso tiene una enseñanza. No podemos estar modificando o estar enseñando lo mismo cuando aparece una palabra como Malach o como Elohim y mantenerme en el mismo pensamiento es lo mismo, ¿no? Porque por eso las palabras tienen significado y las palabras tienen un propósito. Entonces, si la palabra Él tiene un significado y la palabra Elohim tiene un significado, aunque se tradujeron como Dios, entonces quiere decir que tiene una enseñanza, que el que nosotros no querramos entenderlo, comprenderlo, como vimos la vez pasada, si no tratamos de percibir que la palabra Él es traducida como Dios y la palabra Elohim se tradujo como Dios, pero para mí, desde la perspectiva, cuando muestro no un versículo, sino muestro ejemplos, veo la diferencia entre la palabra Él y la palabra Elohim. Hay una diferencia bien marcada. Entonces, si yo encuentro esa diferencia, entonces ese sería el propósito, mis hermanos, de que realmente, a pasar el tiempo, y aún pasar el tiempo, nosotros tengamos siempre en mente que la escritura tiene una enseñanza y no podríamos pasar por alto este tipo de cosas, porque el que pase por alto este tipo de cosas corromperá su corazón. Por eso es importante considerar día tras día cada una de las palabras que se enseñan y guardarlas en nuestro corazón para que cuando vengan los días malos sepamos que realmente que el poderoso viene por un pueblo sabio y entendido, como dice aquí Pedro, ceñid vuestros lomos de verdad. Hay que entender esa verdad, porque Él no va a perdonar nuestra forma de vida, de nuestro actuar, que es la ignorancia. La ignorancia nos llevará siempre a la muerte. Así le pasó al pueblo de Israel y al pueblo judío, y así le pasó al pueblo antiguo. Perecieron por causa de la ignorancia. Que no nos pase así a nosotros, porque sabemos bien que el adulterio, hay un adulterio físico y un adulterio espiritual. El adulterio espiritual es aquel que enseña mentira, como lo dice la segunda carta de Pedro. Nada más le cito este último versículo, porque ahí habla acerca del Dios de este siglo, el Dios de este siglo que enseña mentira y el engaño. Segunda carta de Pedro, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo... Pedro, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2 al 5, si no mal recuerdo. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Elohim, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Mashiach, el cual es la imagen de Elohim. Pero el libro, perdón, gracias. Dice aquí que antes quitamos los escondrijos de vergüenza. Este se le llama escondrijo de vergüenza, cuando usamos mal de significados y de palabras. Cuando nosotros quitamos este tipo de escondrijos de vergüenza, quitamos el escondrijo de vergüenza porque sabemos bien que durante miles de años enseñaron en el tiempo antiguo que la palabra Elohim nada más había uno solo. Cuando el mismo Mesías, a través de los libros, muestra que no es así. Y para algunos que tienen conceptos, dice, sí, sí hay Elohimnes, nosotros somos Elohim los pobres, pero hay un Elohim todopoderoso, pero no es así porque Yeshua es considerado Elohim, no podría ser llamado uno solo, sino que Yeshua junto con el Padre son Elohim. Ahora, si Yeshua y el Padre son Elohim y son eternos, también los ángeles celestiales serían Elohim porque son eternos. Pero también hay Elohim en la tierra que son terrenales y que mueren. Entonces, si nosotros modificamos un pensamiento y no queremos entender el concepto de muchos pasajes, no de uno, sino de muchos pasajes, aunque yo le dé un versículo a una persona y le digo, mira lo que dice aquí, muchos quieren hablar acerca de lo que son los escritos y quieren enseñar, pero sin investigar y sin profundizar en los versos. Nosotros, a diferencia de mucha gente, estamos meditando desde el hebreo y desde el griego, pero no hablamos hebreo ni hablamos griego, hablamos español, para transmitir a nuestros hermanos la diferencia. Entonces describe, antes quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Elohim, sino por manifestación de la verdad. Es así como se hacen las cosas, por manifestación de la verdad. Encomendándonos a nosotros mismos, a toda conciencia humana delante del Elohim, que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Por eso se pierden, porque cada quien interpreta la escritura de acuerdo a lo que le parece o lo que piensa. Versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y es incrédulo porque aunque lo está viendo, no quiere creer en lo que está escrito. Dice, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria del Mesías, la cual es la imagen de Elohim. Un hermano me decía, es que el Antiguo Testamento, o lo que son los escritos antiguos, es el Espíritu Santo. Yo le dije, no, no puede ser así. Porque si nosotros no tuviéramos a Yeshua, no podríamos entender los libros antiguos. Gracias al Mesías, Yeshua nos decodifica y nos dice, mira, esta palabra es así, y nosotros podemos entender lo que se le llama el Antiguo Testamento, lo que le llamamos la Torá, todos los libros de la Torá. Pero si nosotros no tenemos al Mesías, no podemos descifrar los libros. ¿Cómo es que una persona viene y me dice que todo lo que está en la antigüedad se le llama el Espíritu Santo? No se le puede llamar el Espíritu Santo, aunque se llama Espíritu, que la Escritura le dice el Espíritu, pero no se le puede llamar de esa manera cuando nosotros no entendemos, o el Espíritu del Padre. No se puede llamar el Espíritu del Padre a los antiguos escritos, aunque viene todo por parte del Padre, porque toda la enseñanza proviene del Padre. No se le puede llamar de esa manera, porque si nosotros creemos que ese es el Espíritu del Padre, entonces nosotros ya adquirimos el Espíritu del Padre y ya podemos ser salvos. Ya somos salvos porque lo entendemos, pero no es así. Gracias al Mesías podemos empezar a decodificar y poder extraer las enseñanzas de los libros antiguos. Pero hoy en día, yo considerando que conozco cosas, entiendo que no tenemos ni el 20% de todo lo que está en el libro, no conocemos ni el 20%. Yo a veces considero que estamos hasta en un 10 o 15% de lo que conocemos. ¿Cómo es posible que la gente piense que ya entiende los libros? No puede ser así. Tenemos que venir por un proceso de aprendizaje. Ese proceso de aprendizaje yo lo estoy viviendo. El conocer y entender a mí me hace sentir bien porque estoy aprendiendo. Pero hay mucha gente que no lo entiende, no comprende lo que percibimos algunos de nosotros. Pero entonces no podemos decir que ese es el Espíritu del Padre. Si no tenemos el Espíritu de Yeshua, no podemos tener el Espíritu del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es el que nos, el Yeshua es el que nos da el cómo entender los libros de los profetas. Si nosotros no tuviésemos a Yeshua, no podríamos llegar a las profundidades de las Escrituras. Hemos conocido a un varón que nos vino a enseñar cómo leer los libros, y bajo esa regla seguiremos adelante. Mis hermanos, vamos a cortar aquí y espero que más al ratito podemos ver algo que ya sea que se aísle con esto o veamos algo diferente. Pero lo importante es considerar que cuando escuchamos a una persona, nos demos cuenta acerca de lo que dice o cómo lo dice. Porque si una persona dice algo muy parecido a lo que yo digo, no quiere decir que porque lo dice como yo digo, no perjudique nada. Porque cuando esa persona empieza a enseñar algo equivocadamente, quiere decir que mucha de la enseñanza y de la doctrina la va a distorsionar por el pensamiento que tiene. Entonces no podemos llegar a un acuerdo con una persona que no sabe lo que está diciendo. No puede uno estar de acuerdo con este tipo de personas. Tenemos nosotros que esforzarnos para demostrar que realmente está equivocada esa persona, pero hay que demostrarle con las escrituras. Pero hay gente que no lo va a entender. Hay gente dentro del grupo que no lo va a querer aceptar. ¿Por qué? Porque son personas que no han aprendido, como dice la carta de Pedro, a demostrar el amor los unos por los otros. Ya lo hacemos por rivalidad, lo hacemos por pleito o la contienda, pero muchos no lo vamos a querer comprender ni entender. Entonces, nada más me acercaría a aquellos que realmente quieren saber la verdad acerca de esto. Con aquella gente me acercaría y le diré, ¿sabes qué? Lo que enseñó esta persona hoy en la mañana está equivocado, y se lo diré directamente. ¿Por qué? Porque no se dio cuenta acerca de qué es lo que dijo mal, o qué expresó mal. Entonces, eso hay cosas que pudo haber dicho muy bien en la mañana, pero hay cosas que no las dijo bien, que está equivocado, y puedo demostrar por qué está equivocado. Pero eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros, aprender que vamos a estar en el mundo, y en el mundo se nos enseñarán muchas cosas equivocadas. No quiere decir que yo esté bien, ustedes no tienen que creerme a mí. Antes ustedes tienen que ver si realmente es así como lo dicen los libros. Pero ciertamente tenemos que cuidar mucho lo que viene en los escritos, porque el español a mí me engaña mucho. No veo lo que realmente quisieron decir. La traducción. Sí, pero yo me refiero al español porque se traduce la palabra reposo como reposo, pero viene de diferentes palabras en hebreo. Y no quieren decir lo mismo el español que el hebreo, o el griego que el español. Y por eso me refería al español. El español me engaña. Las traducciones me van a engañar. Yo, por decirlo, si me dices, traduce la palabra me enojada en nuestro castellano, ¿cuál sería la palabra más correcta? Le voy a dejar esto de tarea a Charín para que me diga de aquí a una semana o 15 días cuál sería la palabra indicada para me enojar, ya que ha sido una de las personas que pues más más ha tenido, también dice le chaca a mi hermano Jimmy, que me diga más o menos cómo debió de haberse traducido la palabra, para que más o menos se dé una idea por qué dije el español, no tanto el ¿cómo se llama? El traducir el hebreo, porque en la traducción yo puedo traducir del hebreo al castellano reposo, y no quiere decir que la palabra, porque se tradujo reposo, menujá o yasa shabbat, se tradujeron como reposo, está incorrecto. Yo veo que está correcto, pero eso no quiere decir que que yo pueda entender el español de lo que quiere decir el hebreo y el griego. Es el español el que necesito comprender que no viene correctamente, que ese es español, que hay palabras incorrectas que se tradujeron mal, hay palabras que están bien traducidas, pero el español me confunde. Entonces tengo que aprender acerca de lo que está escrito en el hebreo. Porque yo puedo traducir muchas palabras ahorita, como vimos, malach, como mensajero o como ángel, pero yo me voy a poner a pensar si realmente está bien traducido o es una mala percepción mía. Pero es importante saber que en la palabra mensajero y la palabra ángel, detrás de esa palabra viene la palabra malach. Y en el libro de el Salmo 8, verso 5, viene la palabra ángel, y sé que viene la palabra Elohim. Entonces, tengo que saber qué versículo estuvo mal traducido, pero al menos si no sé si está mal traducido o no, tengo que saber qué raíz viene en el hebreo. Porque esa es la importancia, saber la raíz de dónde viene el hebreo. Entonces, en el español no me puedo confiar, porque aunque yo traduzca Shabbat como reposo y Menujá como reposo, a mí el español no me dice nada. Lo que me va a ayudar es saber el hebreo. ¿Sí, Elizabeth? Ángelos, viene la palabra de ángelos. Del griego viene ángelos y fue traducido como mensajeros. Pero la esencia es que realmente, si hubiésemos traducido todos los versos como mensajeros, o lo hubiéramos traducido como ángeles. Para mí queda más que claro que la palabra mensajero es correcta. Pero más allá de lo correcto, tengo que saber que es la misma raíz hebrea ángel. Porque Juan era el mensajero que venía delante de él. La palabra ángel a mí no me dice nada, porque es una palabra que viene de raíz griega. ¿Me doy a entender? Y la palabra hebrea malach no viene del hebreo al castellano como ángel, porque no existe esa palabra traducida del hebreo al castellano. La palabra traducida del hebreo al castellano sería mensajero, no ángel, porque lo que pasa, ahorita que hiciste esta mención, te la voy a tratar de explicar así para que me dé a entender. La palabra malach, su traducción es igual a mensajero, del hebreo al español. Pero cuando nosotros vemos en los escritos antiguos del Génesis a Malaquías, vemos que la palabra mala fue traducida primeramente como ángel, pero esta viene de raíz griega. Y esta palabra ángel, o vamos a ponerle ángelos, que es igual a ángel, después no la tradujeron como ángel. Si te fijas, nada más le quitaron la O y la S para traducir, no la tradujeron. Sigue igual. ¿Me doy a entender? Esta es una transliteración, esto se le llama transliterar. Y es que esa la han querido poner para algo celestial nada más. Llevas el error. Literado. Transliterado. La palabra ángel es una transliteración, porque la palabra ángel todavía se puede poner al castellano como mensajero. ¿Sí me doy a entender? La traducción entonces de malach tendría que ser mensajero. No pueden traducir malach al griego, que es ángel, porque tendría que pasar por ángelos, ángel, mensajero. Es darle vuelta. Y ese mensajero puede ser celestial. Ese es el punto. Por eso evitamos nosotros darle la vuelta al griego. ¿Cuántas palabras hacen con esto en los escritos? Con muchos pasajes hacen esta vuelta. Hacen toda una vuelta para poder llegar a un propósito, que es la traducción. Nosotros tenemos que aprender entonces de dónde viene el origen. Muchas palabras sucede esto. Le dan vuelta, aún en los antiguos escritos. Le dan vueltas para llegar a un mismo propósito. Y en este no es tan complicado el entenderlo. Para ellos, porque tiene un ejemplo ahí. La tevilá, tevilá es purificación, ¿verdad? La tevilá del hebreo, que debió haber sido purificación, lo tradujeron del griego como del bautismo. Bautismo. Entonces ahí sí ya cambia su significado. Es como vimos la semana pasada también lo que hicieron con la palabra shor. ¿Qué vemos con la palabra shor? Voy a hacer lo mismo, voy a borrar esto. ¿Qué hicieron? Viene la palabra shor. ¿Y qué es lo que hace? Veo la palabra Sheol, que viene con una G. Ya no. Sheol, dejé cambio de pincel. De la palabra Sheol, su traducción, ¿cuál debe de ser? De los que se acuerdan. ¿Te acuerdas, Ale, qué traducción debió de haber recibido Sheol al castellano? Sepulcro. Te felicito. Contestaste rápido. Sheol debió de haber sido traducido como sepulcro. ¿Qué es lo que hacen en los escritos griegos? ¿Qué es lo que hacen en los escritos hebreos? Transliteran la palabra Sheol por la palabra Seol. La transliteran también como la palabra, no tanto transliteran, sino que la traducen del hebreo al griego como Hades. Hades es griego. Pero sube todavía otra transliteración. Una traducción que es del hebreo al latín, que es infierno. ¿Qué es lo que pasa? Que al final de todo esto, si yo buscara la traducción de estas dos, aún así vendría siendo sepulcro. Pero no puedo traducirla como sepulcro, porque este tiene un significado y este tiene un significado. Hades es igual a el dios de la muerte. Infierno, ¿sí? Es un lugar de llamas, un lugar de tormento. Pero eso es lo que significa de latín. Esas dos no tienen forma de traducción a nuestro castellano como sepulcro. Pero algunos escritores o traductores, como Hechos capítulo 2, verso 27, que es el que vimos, vemos la palabra Hades, algunos infierno, y algunos sí le pusieron la raíz sepulcro. Los escritos de los mesiánicos le ponen la palabra Sheol. Es incorrecto también hacer eso porque no se llama traducción. ¿Para qué ponerle en un escrito al castellano Sheol si están traduciendo? No se le llama traducir. Se le llama pasar de un escrito hebreo al hebreo a nuestro castellano. No es lógico. Tienen que traducirlo. La palabra correcta es sepulcro. ¿Para qué darle tanta vuelta a todo esto si lo fácil es traducir del hebreo al castellano sepulcro? Nos quitamos de problemas. Para los judíos, Sheol significa morada de los muertos. ¿Qué es lo que significa? Sepulcro, ¿cómo nosotros diríamos que es el sepulcro? ¿El sepulcro para qué sirve? No, para nosotros, no diciéndolo del hebreo, vamos a decirlo del castellano. ¿Sepulcro es igual a? No, pero eso sería un, tumba sería como un, ¿cómo se llaman las palabras? Sinónimo. No. Sepulcro, ¿qué se hace con el sepulcro? ¿Qué se hace con el sepulcro? ¿Qué haces con un sepulcro? Metes un muerto, nada más. Pero no le ponemos morada de los muertos, pero ese es el lugar de los muertos. Entonces, ese es el punto cuando nosotros empezamos a interactuar con los diferentes idiomas. Mucha gente no se da cuenta si una palabra es latina, si es griega, no se da cuenta si es hebrea, si es una transliteración, porque no saben que la palabra ángelos es griego y que la transliteran como ángel, porque no debería de existir esa palabra ángel de esa manera o de esa forma. Así pasa con la palabra apóstol. La palabra apóstol, si tú la checas en griego, la transliteraron, porque la pusieron en vez de apóstolos, le pusieron apóstol. Y cuando tú checas la palabra apóstol en el griego, en diferentes versículos, en muchos le pusieron enviado, enviado, enviado, enviado, enviado, y en unos que otro versículo lo pusieron la palabra apóstol. Hacen turbar la mente del lector. O le pones a todos enviado, o le dejas de andar haciendo ese tipo de cómo se le llamaría, de mezcolanzas de palabras, o la traduces, pero no la transliteres, o si la transliteras, translitera todo para que la gente le toque, le corresponda, investigar qué significa, pero la gente no respeta, sino que hacen una mezcolanza de palabras, por eso las diferentes versiones, algunas dicen de una manera, y otras dicen de otra manera, es ahí donde te das cuenta que los traductores transliteran y modifican las escrituras a su antojo. Eso lo hicieron en el tiempo antiguo también los antiguos hebreos. Hicieron con los escritos muchas manipulaciones. Tanto que cuando tú ves una Biblia judía, una Biblia de judíos, te das cuenta que no traducen como están en nuestras Biblias. Cuando ven la palabra Elohim, ahí le ponen divinidad, le ponen la palabra jueces. ¿Cómo es posible que en el libro de los Salmos 82, verso 6, le ponga jueces? ¿Para qué le ponen jueces? Y todavía llega un hermano y me dice, no, es que está bien traducido lo que pasa. ¿Pero cómo sabes que está bien traducido? Si está bien traducido en el Salmo, entonces que todos los versículos le pongan jueces. Entonces los ídolos paganos también son jueces. Ah, no, ¿verdad? No, pues no. Ah, entonces la palabra debe ser poderosos. Y empieza a decir, bueno, entonces tú ponle a todos poderosos, la palabra Elohim, de luego ponle todo poderoso, y resulta que dice que los ídolos son Elohim, entonces los ídolos son poderosos, no, pues no, entonces deja de andar haciendo eso, deja de andarte metiendo ideas porque no has checado todos los versículos, no estás meditando en todos los versículos, porque nada más es algo que te viene a la cabeza. Cuando una persona me dice, ah, la palabra Elohim es igual a poderosos, y le cito el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 12, y le digo, a ver, ¿qué dice ahí? En el verso 13, ya me explica, y me dice, digo, pero, ¿qué poder le digo, cómo que son los ídolos poderosos? Ah, es que la gente les da el poder, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué poder le puede dar? Yo agarro un martillo, le pego a la estatua del ídolo y se quiebra, le prendo fuego al papel y se quema, ¿qué poder le puede dar el pueblo? Estás equivocado, no son poderosos. Tú quieres buscar una explicación para describir o hacer entender algo que esté incorrecto. Pero la gente no quiere entenderlo, la gente no lo quiere ver. Quiere sacar una respuesta desde su perspectiva o desde su ideología. Si esas personas las dejamos traducir una Biblia, todavía sería peor el asunto. Nadie va a traducir una Biblia correctamente. Si a mí me dieran la tarea de traducirla, no lo haría. Respeto ese hecho porque no la podría traducir en una forma general, ni después de 25 años terminaría de traducir el libro. Podría empezar a traducir de tal manera que si vinieran generaciones y generaciones después de meditar en temas concisos y explicándolo, podríamos traducir algunos conceptos. Yo en podría traducir algunos conceptos bien, pero no toda la escritura. Tendríamos que esperar a que vinieran otros detrás de nosotros o que pusiéramos a 20 personas con los conceptos de que hemos aprendido, los empezamos a traducir para poder, si tal vez en unos 10 o 20 años pudiéramos traducir la Biblia correctamente. Pero eso no va a ser posible en nuestros días. Tenemos que esperar a que realmente el Poderoso abra la mente de nosotros y podamos explicarle al pueblo qué es lo conveniente y qué es lo más cuerdo para que nosotros podamos hacer su voluntad. El fin de todo discurso dicho es este, dijo el Poderoso, teme a Elohim y guarda sus mandamientos. Eso es lo importante. No te claves tanto con los conceptos, porque si nos metemos a los conceptos nunca vamos a acabar. ¿Qué es lo que pasa con la gente? La gente saca muchos conceptos y al final de las cuentas le busca muchas muchas dificultades, pero no es el hecho de buscarle muchas dificultades. Hay que tratar de entenderlas. Yo, para mí, una de las palabras más difíciles en el hebreo es la palabra paní. La tradujeron la palabra panín en una multitud de versículos, que son más de 50 palabras diferentes en la Biblia. Digo, ¿de cuál de todas será la correcta? ¿O cuáles todas de todas esas serán las correctas? Yo me quedo viendo y la pienso y lo pienso y lo pienso, y lo único que hace cuando después de varios días me duele la cabeza y lo vuelvo a dejar. Lo vuelvo a estudiar y lo que vuelvo a hacer es volverlo a dejar porque no alcanzo a comprenderlo. Pero es lo que tenemos que hacer, seguir investigando para tratar de entender qué son las palabras correctas. Pero vuelvo a repetir, si no respetamos esto, pues cada quien va a enseñar lo que mejor le parece. Pero las palabras más correctas para nuestro castellano, Sheol, sepulcro, Malak, mensajero. Entonces eso ya empieza uno a comprender conceptos. No tengo por qué estar mencionando Malak todo el tiempo, ni la palabra ángeles, porque turban el corazón de la gente. Bueno, mis hermanos, vamos a cortar, porque ese rato digo que voy a cortar y no cortamos. Shalom, mis hermanos, al ratito nos vemos.